elegante, aquí has venido. Ay, elegante, aquí has venido. Rompiendo duras cadenas, sabiendo que te querí. ¿Quién quiere amor que se come? ¿Quién quiere amor que se come? Dices que te vas, por Dios llevas. Dices que te vas, por Dios llevas. Y si no quieres llevarme, con ese puñal matar. ¿Quién quiere amor que se come? ¿Quién quiere amor? Suena bien. Thank you. cárcele, líbrame de esta prisión. Pajarito carcelero, líbrame de esta prisión. A ver si de esa manera se acabará mi tristeza. A ver si de esa manera se acabará. Suena la cornice. A ver la palmita, Rick. Chino. Hey, hey, hey, hey, hey.